Así que fue alumna del Superior de Comercio. Yo no sabía nada de ese detalle. Egresada 95. 95. Y sabe hacer unos balances perfectos, me imagino. Por supuesto. Las pérdidas se evitan. 8 materias con contabilidad tenía. Claro. Nunca más volví a hacer un asiento. Práctica contable tenía. Los sábados, digamos, sí. En ese entonces los sábados de la mañana. ¿Y qué empresa tenían en el grupo de ustedes? Porque nosotros teníamos en práctica contable una empresa entre ficticia, todos. Ficticia, Mainumbi. Claro. Sociedad Anónima. Mainumbi. ¿Y a qué se dedicaba? A la comercialización de... no acuerdo si eran autopartes. Autopartes. Sí. Ah, mire usted, yo tenía una de... no iba al Superior de Comercio, iba a otra escuela comercial con terminalidad de comercial, pero teníamos una empresa agropecuaria, ¿no? Entonces teníamos que administrar como una especie de granja con caballos. Mire que todo. Mire qué visionario. Sí, después no me sirvió para nada porque me dediqué a otra cosa, ¿no? Pero podría haber seguido en ese camino administrando caballos, soja y vacas y a lo mejor tenía otra suerte. ¿Qué y lo sé, teníamos ahí. Otra cuenta bancaria, sobre todo. En la mesa de concertación, ¿no? Claro. ¿Eh? Bueno, y el Superior de Comercio me decía, ¿no?, que tiene algunas novedades para este ingreso. Bueno, en realidad no va a haber ingreso, y esa es la novedad para las escuelas que dependen de la Universidad Nacional de Rosario. Usted sabe que en el 68 se crea la UNR, uh-huh. Poco tiempo más se van a cumplir los 40 años. Se festejan los 40, sí. Exactamente. Y tanto el Politécnico como el Superior, la Agrotécnica de Casilda, que son las tres escuelas que dependen, las secundarias, ¿no? Uh-huh. Que dependen de la UNR, no tuvieron los cambios que sí tuvieron por ahí las escuelas provinciales con la Ley Federal de Educación, ¿no? Claro. Esta reducción de las materias de historia, las humanísticas, incluso de las matemáticas y, por ejemplo, la química y demás, que sí sufrieron y que tanto se ha hablado en los últimos años y que ha dado también a que se modifique la Ley Federal y que el año que viene vuelvan a la vieja denominación de la secundaria, con cambios incluso en las currículas, claro. Porque más allá de algunas apreciaciones y demás, ha sido un fracaso. El modelo que tuvimos allá por los 90. Y hemos hablado el programa anterior. La semana pasada, El tema educativo. Así que, bueno, seguramente cualquier rosarino conoce algún egresado de alguna de estas escuelas. Fuimos con la intención de ver, bueno, cómo venían los cursillos de ingreso y demás. Y bueno, nos encontramos con esta situación que había... tuvieron que hacer modificaciones en toda la escuela, incluso la cantina del bar, convertida en aula, porque justamente por este cambio, el año pasado, tuvieron que ingresar. Y fue una sorpresa cuando llegué a la escuela que vi chicos muy chiquitos. Y efectivamente, el año pasado, ingresaron chicos de séptimo grado. Claro. Y tuvieron que construir 4 aulas nuevas. Porque el año que viene empiezan el primer año de secundaria y vuelven a la vieja denominación con los 5 cursos. Se juntaron, digamos, los del modelo antiguo y los del modelo nuevo, de la nueva Ley Federal de Educación. Así que, por primera vez en la historia, tanto en el Politécnico como en el Superior, no hay cursillo de ingreso, no hay examen de ingreso, no hay ingreso directamente por todo este cambio que se ha producido. Hablábamos con la directora de Superior, Gabriela Zamboni, nos contaba un poco la historia y, bueno, el recorrido de esta escuela. Escuchamos. La escuela tiene 112 años, este año cumplió 112 años. Como vos sabés, es una escuela dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Por lo tanto, si bien nosotros tenemos, o sea, a través de una resolución del Consejo Superior del año 2000, por la cual se incorporó el tercer ciclo de la EGB a las tres escuelas, nosotros mantenemos la autonomía, que eso ha hecho que nos adaptemos a la Ley Federal de Educación con nuestras particularidades. ¿Eso se trasladó a que no hubo demasiado cambio en la currícula como sí se sucedió en otras escuelas? Sí, efectivamente, nuestro perfil se mantuvo, si bien... ha habido cambios con el cambio curricular que impuso esa Ley Federal de Educación. Nosotros tuvimos muchas diferencias con las escuelas de provincia. Por ejemplo, en matemática hay una carga horaria de 6 horas semanales, en idioma nacional lo mismo, seguimos manteniendo el doble idioma extranjero, hay espacios institucionales de informática e introducción a la economía y gestión de las organizaciones, con lo cual, insisto, se mantuvo el perfil del escuela. Bueno, escuchábamos entonces a la directora Gabriela Zamboni, en esta escuela que concurren 1.300 alumnos repartidos en los dos turnos, y a diferencia por ahí de años anteriores, si bien el 98% aproximadamente continúan carreras universitarias, no es tanto el porcentaje que continúa en la Facultad de Ciencias Económicas como antaño ocurría. Claro, no necesariamente el que va al superior después termina siendo contador o termina siendo una carrera vinculada a estadística, economía o algo de eso. Mire el ejemplo de Florencia, por ejemplo. Mire, por ejemplo. Sí. Y bueno, y también se ha reformulado reglamentos de convivencia. Es bastante conocido también el centro de estudiantes, la participación que han tenido los alumnos y que ha servido de modelo también, pasa en el Politécnico, para otras escuelas que obviamente lo siguen manteniendo. Y bueno, le preguntábamos también acerca de cómo afectan los cambios y también cuál es el perfil que buscan los alumnos que quieren ingresar allí. Escuchamos. Le brindamos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu desempeño acá en la escuela? ¿Y lo que más te disgusta? El trato con los alumnos es lo que más me gusta, el mantenerme actualizada gracias a ellos. Y lo que más me disgusta, no sé. Se habla mucho de las conductas, hubo algunos casos de año pasado, incluso y demás. Pero, digamos, eso es la parte natural de los procesos de cambio que se viven en la posmodernidad, lo analizan de esa manera, se siguen hablando estos temas al interior de los cursos, preocupa. Sí, problemas de conducta yo no te puedo decir que tenemos, en función de lo que uno escucha, ve, lee. Los chicos han cambiado, como ha cambiado la sociedad. Por lo tanto, hoy un celular es algo que en otra época no se imaginaba. Entonces, que un alumno pueda hacer un machete con un celular hoy es una falta de conducta. Que un alumno sea crítico no lo consideramos una falta de conducta. Que un alumno pueda discutir con respeto con un docente no es una falta de conducta. Bueno, ahí escuchamos parte de lo que nos contaba la directora de la escuela, con la intención de seguir este recorrido. Después vamos a escuchar la palabra de los chicos. ¿Qué buscan cuando eligen esta escuela? ¿Es un poco el empujón de los padres que quizá fueron a la escuela o que... La tradición familiar. O, bueno, o qué otras... ¿Qué otras conductas se persiguen? Le preguntó si se hacen machetes, por ejemplo, ahí no escuché a la directora hablar de, bueno, los machetes con celular también son una falta de disciplina o falta de conducta, ¿no? Debe ser difícil para hacer un asiento contable, supóngase, llevarse un machete, porque... Con los teléfonos que vienen ahora... Que usted dice que ya tiene el asiento hecho. Usted pone ahí ganancias, pérdidas y ya tiene todo resuelto. Me parece que la tecnología nos ha superado. Claro, pero yo con esta batata, por ejemplo, no podría hacer nada. Bueno, eso no puede hacer nada. Bueno, después le escuchamos y vamos a escuchar también lo que dicen los chicos de la crisis financiera mundial. Le preguntó a los estudiantes del Superior de Comercio qué opinan, cómo ven, qué sienten con esta crisis financiera internacional en una segunda parte. Después la esperamos acá en el estudio otra vez, Florencia. Florencia Col, en lo que es la ciencia, 10:42 de la mañana. Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra. Reflexiono unos instantes y luego con menos entusiasmo le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de rebote. Ya entiendo casi todo, pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes, campanas, punter, ahora sí entiendo la relatividad. Sí, pero ahora no es más la relatividad. Florencia, estuviste preguntándole a los alumnos del Superior de Comercio, a los estudiantes, ¿cuál es su percepción de la crisis financiera? Y si dije voy hasta el Superior de Comercio, lo mínimo que tengo que hacer es saber si uno de los pibes que estudia ahí me puede dar una idea de lo que está pasando. Yo ya creo que con el programa este me va quedando más o menos un poco más claro. Sí. ¿Y los chicos lo tenían claro, la tienen clara, o no? ¿Y con el tema quiere de la que crisis? Lo escuchemos juntos y lo compartimos. O no la insultaron, no dijeron, deja de molestar con esas preguntas, Florencia, salí no, acá. Me no, me dieron algunas consignas para que las compartamos acá en la radio, y a lo mejor algún profesor, si se puede hacer eco, alguna autoridad de la escuela. Que tomen nota, por favor. Que retomen la cantina. Sí. Que saquen el portero, que es un botón. Ah, no lo quieren al portero, no. No, porque antes ¿por qué arma no había portero en sí. la puerta de la escuela, entonces uno podía retirarse, hacer algún trámite y volver a ingresar, digamos, claro. ¿no? En la forma más correcta de su terminología. Mm-hmm. Sí. Y bueno, algunas otras concepciones sobre algunos docentes que actuaron de forma un poco tiránica. Ah, bien. Bueno, ¿eh? La de matemáticas, me imagino, debe ser muy buena. No sé por qué uno siempre se la agarra con el de matemáticas. Hay tres o cuatro que están en el ranking ahí en los primeros puestos. Bueno, y además de esos reclamos, hicieron algunas consideraciones y plantearon sus propios puntos de vista con respecto a la crisis financiera. Así es, nos lo explica en este caso un alumno de 15 años, que sería el primer ciclo de polimodal, el tercer año de los nuestros, de la así, secundaria. De la ya nuestra. El año que viene se va a decir de vuelta primero, segundo, tercero. Primero, segundo, qué lindo, bien, me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Qué decía el alumno de tercer año? Escuchen. Los bancos de Estados Unidos empezaron a dar crédito a la gente humilde y bueno, después las tasas de interés empezaron a subir y las casas perdieron su valor y la gente ya no podía pagar más esas casas y estaba pagando una casa al doble o triple precio y bueno, a causa de eso quebraron algunos bancos. ¿Esto se habla con los profesores, sobre todo de las más de 8 o 9 materias que hay relacionadas con la contabilidad, con la economía y demás? ¿Se habla en clases? ¿Se trata de entender esa cosa de la burbuja del capitalismo que parece que se pinchó, pero muchos dicen que es una engaña pichanga? Y en economía política, que se habla más de la economía y de la... Claro, tampoco mucho, pero... ¿Se discute, pero análisis, algo de eso? No, así un comentario nomás de lo que pasó y no es por la materia, sino que el profesor, que es un tipo que le interesa que nosotros estemos informados y que no solo acerca de eso, sino que diversos temas de cultura general siempre trata de informarnos y contarnos, pero en cuanto a la escuela, no, obvio que no está en el programa porque es algo muy reciente, pero no se nos ha informado mucho acerca del tema. Bueno, no, pero más o menos, digamos, a pesar de que fue una charla un poco más informal con un docente, bien, lo explicó bien, Lo explicó bien, aprobado. Claro. Bueno, sí, usted le pone un aprobado, Florencia, un 7, un 8. Sí, por supuesto, bien, por bien. Supuesto. Así que, bueno, recordemos, no va a haber examen de ingreso, no va a haber ingresos nuevos, porque, bueno, con el cambio de la Ley Federal de Educación, el año que viene se vuelve a la instancia del primero al quinto año, y en este momento en el 2008, tuvieron que armar 4 cursos de emergencia para que justamente se acomode y vuelva el año que viene a su dictado más tradicional, habitual, si se quiere. Claro. Bueno, unos 1.300 estudiantes ahí. 1.300 estudiantes, si quieren hacer algún tipo de buceo informativo, pueden meterse en la página de la universidad, que es www. unr.edu.ar, y ahí van a el link del Superior de Comercio y pueden encontrar toda la información. Bueno, Florencia, muchas gracias. Nos reencontramos el sábado que viene. Nos encontramos el sábado que viene con la salud. Sí, vamos a hablar de temas de la salud pública y de la salud en general del ser humano, así que acá la esperamos nuevamente. Yo me voy a... Vaya a disfrutar del día, que hay un día de sol, está muy lindo afuera. Sí, me voy. Quédese hasta las 13, por favor, y después sí. Y después le damos el permiso. Por ahí. Un beso grande. Hasta la próxima. Florencia Cole, entonces.